Amén. La semana pasada yo les decía que la vida cristiana no se basa en la ignorancia. La vida cristiana se basa en conocer. Erróneamente creo de que en algunos tiempos las iglesias cristianas, católicas y aún evangélicas hasta el día de hoy, tratamos de esconder la Biblia y hacer ver la Biblia como un elemento exclusivo de los líderes religiosos. Pero ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que todos nosotros conozcamos la palabra, seamos fundamentados en la palabra y no vivamos por ignorancia. A veces las personas se acercaban a las iglesias y acudían a la iglesia y tienen miedo de no ir a la iglesia porque dicen, me va a pasar algo, pueden castigarme Dios porque no fui, o por 10,000 ideas y temas acerca de esto. Lo que estamos invitándoles a todos es que conozcamos lo que la Biblia tiene para decirnos. Porque en la medida en que le conocemos más, en la medida en que conocemos más la palabra de Dios, más podemos creerle a Dios. Y entre más creemos a Dios, más cosas maravillosas pasan en nuestra vida. Más sentido toma nuestra vida. La semana pasada, el texto que estudiábamos, de alguna forma nos enseñaba que no somos cristianos para estar sentados en la iglesia. La vida cristiana no se vive en la iglesia. En la iglesia nos venimos a encontrar todos nosotros, nos alegramos. ¿Se alegran ustedes de ver a los que tienen al lado? ¿Sí? ¿A todos? Hay algunos que quizás no, ¿verdad? No da tanto gusto ver a algunos, pero la gran mayoría nos alegramos al estar juntos y estamos compartiendo y aquí celebramos todas las victorias que Dios nos ha dado en la semana. Por eso le cantamos, por eso le adoramos a Él, porque celebramos todo lo que Él ha hecho. Es más, ponemos toda nuestra semana por delante en sus manos. Venimos a poner delante de Él nuestra semana, a pedir que bendiga todo lo que vamos a hacer, que prospere todo lo que emprenderemos. Muy bien, pero no soy cristiano dentro de la iglesia. Soy un cristiano para ir y vivirlo fuera de la iglesia. Por eso ese versículo, no sé si a ustedes, pero yo pasé toda la semana dándole vuelta y vuelta y vuelta al versículo hermoso que decía, os ruego que andéis dignamente. Qué versículo y qué palabras más profundas. Anden dignamente, como cuando anda el uniforme de su trabajo, o cuando estábamos en el colegio andábamos la insignia del colegio y le decía, no puedes andar haciendo eso porque mira la insignia que andas ahí, andas representando a tu colegio. Lo que el Señor nos dice es, ustedes deben de andar dignamente porque ustedes están representando al Señor, son los embajadores del Señor. Y en ese sentido el Señor comienza a hablarnos durante este capítulo 4 de Efesios, nos va llevando por ese caminar, pero llegamos al versículo 7 y en el versículo 7 comienza a hablar de algo realmente especial. A mí me encanta porque es algo que amo, habla de la iglesia, no de esta iglesia, habla de la iglesia en general. Y esta mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a poder responder una pregunta importante. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Qué chiste hay en una iglesia? ¿Por qué Dios inventó esto? ¿Qué hay aquí? Una hermana que queríamos mucho antes nos decía, ¿saben qué? A mí no me gusta ir a la iglesia porque en iglesia hay demasiados hipócritas. Oh, le andaba tirando a alguno. No era de caer en otro lugar. Pero decía, a mí no me gusta la iglesia porque en la iglesia hay mucha gente hipócrita. Yo busco a Dios en mi casa y yo adoro a Dios en mi casa. Entonces, llego a este texto y digo, ahora puedo responderle algo. ¿Por qué no debe quedarse en su casa y por qué deberíamos estar en la iglesia? Y quiero que me acompañen a leer este texto primero y luego vamos a ir revisándolo verso a verso, todo lo que el Señor tiene para hablarnos esta mañana. Versículo número 7 dice, esto es la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros, toque el que está sudado y dígale a ti también, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya vamos a explicarle ese versículo porque ahorita deben estar todos, ¿qué subió, qué bajó, cómo está el rollo? Pero ya vamos a ir. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y miren el siguiente, qué hermoso, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su ¿qué? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Déjenme hacerles una confesión antes de ir a esto. Cuando yo tenía 7 años, mis papás me llevaron a la iglesia y estaba muy pequeño. Obviamente no quería ir porque quería estar en el colegio jugando fútbol. Pero en la medida en que comenzamos a ir a la iglesia, me dejaron en la iglesia metido casi de por vida. Y esto ha provocado en mi corazón amar la iglesia. Y digo nuevamente, no esta iglesia, sino la iglesia en general, donde Dios nos permite estar, amar lo que Dios hace dentro de la iglesia. En la iglesia he encontrado a los mejores amigos de mi vida. En la iglesia he aprendido las cosas buenas que he aprendido de mi vida. Y también algunas malas. Estar metido en la iglesia desde los 7 años, ya hace 30 años de eso. Yo les conté cuánto, les dije 30 para que ustedes dijeran, wow. No para que le hicieran, Y esperaba que me dijeran, wow, no parece. O no ayudan ustedes. Eso se aprende también en la iglesia, que no toda la gente lo quiere a uno, pero bueno. No, y entendí con el tiempo que, sinceramente, no hay iglesias perfectas, ni una. En ningún lugar hay una iglesia perfecta. Y no hay iglesias perfectas no porque la iglesia no sea buena, no hay iglesias perfectas porque estamos gente como nosotros adentro de las iglesias. Y eso lo complica un poco, complica las relaciones, complica el desarrollo. No hay una iglesia perfecta, sin embargo, entiendo totalmente que hay cosas maravillosas que Dios hace solamente ahí. Que Dios acuerpa y respalda solamente ahí. Porque así lo planeó, así lo pensó. De hecho, eso es lo que encuentro en este texto. Dentro de la iglesia encontramos tantas cosas maravillosas. Ahora simplemente me quiero detener a que veamos 5 regalos o 5 beneficios, si quiere llamarlo así, de nosotros poder estar en la iglesia. Poneme porfa la siguiente. Mire, hay 5 cosas que vamos a ver cada una de ellas. La primera de ellas es, en la iglesia cada uno de nosotros recibe y desarrolla sus dones. Dios nos da, cuando estamos en el Señor, cuando lo conocemos a Él, Él nos da dones. Ya les voy a explicar de eso al revisar el texto. Recibimos dones de Dios y desarrollamos dones de Dios al estar en el cuerpo de Cristo. Número 2, somos beneficiados o recibimos también la bendición de los dones que Dios le ha entregado a la iglesia. Ya vamos a verlos, cada uno de ellos, en un momento. Luego, número 3, en el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, somos perfeccionados. O la palabra que podríamos utilizar ahí es, somos equipados al estar en la iglesia. Número 4, hacemos ministerio. Y eso no suena tan agradable ahora, pero en un momento que leamos el texto, ustedes verán qué importante es hacer ministerio. Y número 5, al estar en la iglesia, somos parte todos nosotros de edificar juntos el cuerpo de Cristo. Si ustedes me acompañan, veamos los primeros versículos que estamos en el texto, en capítulo 4, versículo número 7. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo primero que recibimos, la primera gran bendición es que recibimos dones, todos nosotros. Hay una diferencia entre habilidades naturales y dones espirituales. Cuando una persona nace, todos los que estamos acá tenemos habilidades naturales, ¿no es cierto? ¿Cuántos han descubierto cuáles son sus habilidades naturales? Lo que se le da fácil. Algunos, por ejemplo, encuentran que tienen una habilidad para hacer negocios. Siempre están haciendo negocios. Tengo amigos que, Dios mío, me da miedo ser tan su amigo. Siento que me puede vender. O sea, yo siento que es capaz que me ofrece a mí en una de esas. Te ofrezco, te doy, dame tanto y te hago un trato aquí. Algo, pues son con una habilidad. Algunos tienen habilidades creativas exageradas. Gente que uno está en un gran rollo tratando de entender algo y ellos son tan fáciles y tan prácticos. No, y si haces aquí, allá, tan sencillo. Hay habilidades naturales. Algunos tienen una habilidad enorme para comer. Todos comen y todos se comen, ¿verdad? Mi abuela me hizo señas aquí. Me estaba diciendo mi habilidad, hijo. Tenemos habilidades, todos, naturalmente. Pero cuando una persona viene a Cristo, este proceso tan maravilloso de entregarle mi vida a Jesús y decirle, ven a mi vida, toma mi vida, es el Señor de mi vida. El Espíritu Santo nos toma, nos bautiza, nos llena de Él. Somos una nueva criatura, nace una nueva criatura en nosotros de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y esto nos da un don espiritual diferente a las habilidades naturales. Algunos tienen una habilidad natural para la música, por ejemplo. Ahora que veo a José me recordaba. Una habilidad natural para la música. Tengo amigos que nunca fueron a ninguna clase de nada y tocan el piano y esa, o un instrumento de una manera asombrosa porque dice, no, es de oído. Yo trato de verle en el oído, a ver qué hay adentro. Y yo, ¿cómo de oído? Dice, es de oído y solo tocan y ya, va. Eso es una habilidad natural. Pero es diferente cuando venimos a Cristo y entonces lo que encontramos es un don espiritual. Y la Biblia nos dice en este texto que a cada uno de nosotros Dios nos ha capacitado con dones espirituales. Él nos lo dio, fue su deseo regalárnoslo. Y ninguno de esos dones, a diferencia de las habilidades, todos esos dones que tenemos no son para beneficio nuestro. Todos los dones que tenemos son para beneficiar a otros con ellos. Son para edificar el cuerpo de Cristo. Son para bendecir el reino a través de ellos. Todos nosotros deberíamos de saber cuál es el don que tenemos en nuestra vida. ¿Qué es el don que Dios nos ha, con el cual Dios nos ha capacitado para nosotros bendecir y ser útiles dentro del reino de Dios? Todos deberíamos de reconocerlo. Y si todavía no lo reconoce, yo le invito a que participe de los discipulados de la iglesia. Ahí vamos a llegar a examinar nuestras vidas y encontrar cuáles son nuestros dones. Pero estoy tratando de decir que un don espiritual puesto en nosotros es una habilidad que Dios nos da para nosotros servir a Dios, para servirle a Él con gozo, para servir a otros creyentes de tal forma que el nombre de Dios sea exaltado y el nombre de Dios sea glorificado. Todos nosotros recibimos estos dones a través de la vida de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos da estos dones. Por eso solo puede suceder en la vida de los creyentes. Porque no todo, como hemos dicho estas semanas, ahora mucha gente se jacta diciendo, yo soy un hijo de Dios. Claro que sí, yo soy cristiano, yo soy de tal, yo tengo esto. No, no es así. La pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? Porque si usted no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios. No importa cuánto esté en la iglesia. No importa cuánto sirva en la iglesia. Les decía ahora temprano en el discipulado. Y si a la pregunta de ¿ha nacido usted de nuevo? Se quedaba patinando y dice, no ha nacido de nuevo. Porque si hubiera nacido nuevo ya lo supiera. Pero eso se soluciona fácil. Solamente tiene que pedirle a Jesús que venga a su vida. Que tome su vida, pedirle perdón por sus pecados y pedirle que tome control de su ser Y entonces una nueva criatura nace en nosotros y somos capacitados con estos dones especiales de Dios. Este es el primer gran regalo de esto. Luego el versículo número 8, del 8 en adelante, explica algo que es muy especial, porque nos da una figura, una alegoría hermosa. Pablo acá lo hace como para explicarnos esto y dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Ahí está citando un salmo, el salmo capítulo 68, versículo 18. Y en ese salmo, el salmista está contando cómo un rey enfrenta esto, va a una batalla. Y cuando el rey iba a una batalla, entraba a un pueblo enemigo, vencía al pueblo enemigo. Y después que los vencía, obviamente recuperaba todo el botín. Agarraba todo lo del pueblo al que habían vencido, lo traía con él, y cuando llegaban a la ciudad nuevamente a celebrar la victoria, la forma en que la celebraba era del botín que recuperaron, lo repartía entre todas las personas. Y por eso es que hace esta comparación con Jesús, porque dice: Jesús, subiendo de lo alto, vean el versículo, dice: subiendo a lo alto, cautivaste a la cautividad. Perdón. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Obviamente hablando de Cristo, dice: estando en el cielo, vino hasta acá a pelear esta batalla. Y en este caso, no solamente recuperó el botín, sino que jaló con él a los enemigos, que éramos todos nosotros. Nos trae de nuevo con el Señor. Y además de esto, lo que tiene como el botín, lo reparte entre todos nosotros. Y a eso se refiere cuando dice de que nos dio dones a todos. Reparte todo ese botín que había. Ahora, veamos el siguiente versículo. Avancemos en esto. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora el 11. Y él mismo constituyó, vea, dice: Cristo es quien nos dio. Él le dio esto a la iglesia, para que la iglesia, y aquí hay una diferencia. Los primeros versículos nos hablan de los dones que recibimos individualmente. Él nos dio dones a cada uno de nosotros individualmente. Pero este versículo dice también a la iglesia, al cuerpo en general, Él le dio dones. Y los dones que Dios le da a la iglesia, o los dones que Dios le dio a la iglesia, fueron estos. A unos le dio como regalo a la iglesia apóstoles, profetas, que encontramos en la Biblia, los apóstoles y profetas que encontramos ahí. Le dio evangelistas, le dio pastores y maestros. Este es un regalo que Dios le da a la iglesia para que entonces ellos puedan capacitarnos a todos nosotros. Cuando la Biblia nos menciona acá hablando de un apóstol es un mensajero, un comisionado, un embajador en un lugar. Y Jesús tuvo muchos discípulos, pero tuvo solamente 12 apóstoles. Bueno, y luego está añadido Pablo también, un poco adelante, como el apóstol hacia los gentiles. Pero a partir de ahí no encontramos en la Biblia a Dios o a Pablo nombrando apóstoles por todos lados. No encontramos a Pablo nombrando al apóstol Timoteo ni al apóstol Tito. No aparece ninguna de esas situaciones en la Biblia, porque los apóstoles llegaron exactamente hasta aquellos que Dios había establecido. En el transcurrir del tiempo, probablemente podemos usar esta idea de un mensajero, un comisionado o un enviado, como significa un apóstol. Pero tal y como la Biblia menciona apóstoles, creemos, por lo que la Biblia enseña, que para este día no hay apóstoles, como tanta de esta cosa que ahora se mueve en el ambiente. El apóstol tal, no, la Biblia no dice eso. Para ser un apóstol, de acuerdo a la Biblia, habían requisitos que establecían. Uno de los requisitos era que tenían que haber estado y haber visto desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión de Jesús. Y creo que ninguno de esos, algunos parecen que tienen tanta vida, pero ninguno de esos apóstoles de ahora es tan antiguo como para haberlo vivido. La Biblia habla acá también de los profetas. Dice que él entregó a la iglesia a los profetas. Y generalmente asociamos un profeta con alguien que predice eventos futuros. Pero no era esa su única función. La función principal de un profeta era hablar la palabra de Dios a las personas. Decirle lo que Dios decía. Un sacerdote en el Antiguo Testamento estaba para que la gente llegara a él y él iba a Dios por medio de ellos. Pero el profeta era todo lo contrario. El profeta recibía de Dios una palabra y la palabra que él recibía la compartía con el pueblo. Los profetas en estos días, de acuerdo a eso que la Biblia enseña, tal y como la figura original del profeta, tampoco están ahí. Ahora se vive buscando personas que me digan el futuro y que me digan qué es lo que está pasando. Quiero enseñarles un versículo que espero que todos podamos guardar siempre en nuestros corazones. Ahora, debo aclarar esto. Ciertamente creo de que cada uno de estos dones están vigentes hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay apóstoles ahora, de acuerdo a estos términos basados en la Biblia. Pero miren este versículo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. 1 de Pedro 1, 19. No sé si esto necesita un poco más de volumen o algo, pero no estoy saliendo. 1 de Pedro 1, 19 dice, tenemos también, escuchen esto, sobre todo para aquellos que les gusta andar buscando que me oren, que me digan, que me anuncien qué me va a pasar, que me digan qué va a venir en el futuro. La gran mayoría de esas ideas solo están asociadas con adivinación y brujería. Lo que la Biblia enseña es, tenemos también la palabra profética más ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Creo, de acuerdo a esta palabra, que cualquier cosa que escuchamos en estos días como una profecía debería de ser solamente una respuesta o algo que nos conduzca a la palabra de Dios. Siempre es la palabra la base. La palabra segura de la cual se refiere Pedro acá es la palabra de Dios. Dice, esta es la palabra más segura que tenemos. Todo lo que quieran creer alrededor de eso debería de estar basado en esta palabra. Y entonces, sin embargo, hemos tenido... Leíamos hace un par de semanas que el fundamento de la iglesia fueron las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas antiguamente. Y esto es un don de Dios para la iglesia. Por eso nos lo da como un regalo. También habla en el texto de Efesios que tuvimos apóstoles, profetas, evangelistas. Un evangelista es el que proclama el evangelio. Evangelistas todos nosotros deberíamos ser. ¿Cuánto nosotros necesitamos ser evangelistas? Personas que anunciamos el evangelio. ¿Dios hizo algo bueno en sus vidas desde que le conocieron? ¿Alguien acá? Y entonces lo que deberíamos de estar haciendo es compartiendo a otros esto maravilloso que Dios hizo en nuestras vidas e hizo por nosotros. A eso se refiere con un evangelista. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, reconozco tus dones, reconozco tus habilidades, reconozco lo que Dios te ha dado a ti. Pero le dice, pero no se te olvide también hacer labor de evangelista. Redarguye, instruye, habla a las personas la palabra de Dios. Cada creyente debería de ocupar su vida para testificar de Jesús. Un gran predicador de hace muchos años dijo que todo creyente que no está compartiendo la palabra, dice, o es un misionero o es un impostor, decía. Si no está haciendo una obra de evangelismo, es un impostor en el reino, no es uno de verdad. Porque natural, por simple efecto natural, todos los creyentes que conocemos a Jesús deberíamos estar testificando de Él, anunciando el evangelio. La Biblia dice, sin embargo, que tuvimos evangelistas como parte de ese don. Y además de eso, pastores y maestros. Van juntos porque no dice pastores y aparte maestros, sino que habla de como una sola cosa, pastores y maestros. Por una verdad que creo que es fundamental. La función principal de un pastor es cuidar un rebaño. Proteger a las ovejas. Y la función principal de un maestro no solo es cuidar, sino que enseñar a las ovejas. Entonces, no hay forma de ser un pastor sin ser un maestro, porque en el cuidarlas y alimentarlas se debe de enseñar. Es probable que alguien sea un maestro y no un pastor, pero si es un pastor, también será un maestro. Ahora, esto es el regalo que tenemos dentro de la iglesia a través de los dones que la iglesia ha recibido. Pero veamos el número 3. A través de la iglesia nosotros somos perfeccionados cada día. Veamos el siguiente versículo. Versículo número 12. Dice, a fin de perfeccionar, ¿para qué fueron todos estos dones? Tanto los dones que recibimos nosotros individualmente como los dones que recibe la iglesia, ¿para qué es? A fin, dice, de perfeccionar a los santos. A través de estar en el Señor, todos nosotros somos perfeccionados. Ser perfeccionado significa ser, completar algo. Ser perfeccionado significa equipar a alguien. Ser perfeccionado significa hacernos, llevarnos a la medida necesaria para cumplir un punto. Y aquí toma todo el sentido del mundo. Y escúcheme, por favor. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué no buscar a Dios solos? ¿Por qué no irnos a un parque y abrazar un árbol y en el árbol encontrar a Dios? Como algunas personas dicen, o ir a la playa y en la playa respirar el aire del mar y en el mar encontrar a Dios. ¿Por qué no hacemos eso? Porque en ese lugar no somos equipados. Y la función número uno que tiene la iglesia es equiparnos a nosotros como creyentes. Es prepararnos a nosotros como creyentes. Hay una iglesia que yo conozco, de amiga, y el nombre de la iglesia no es iglesia tal, sino que es centro de adiestramiento. Y a mí siempre me gustó. De hecho, siempre pensé, deberíamos llamarnos así, porque lo que realmente es la iglesia es un centro de adiestramiento, un lugar de capacitación para nosotros, un lugar de preparación nuestra. El propósito número uno en la iglesia es que seamos equipados. Por esa razón, les decía al principio, la base no es ignorancia, nunca puede ser ignorancia. La base es conocimiento. La base es conocer al Señor y conocer más de Dios. A la iglesia no venimos para entretenernos. ¿Están de acuerdo ustedes? No venimos a la iglesia a entretenernos. No es nuestro hobby de los domingos en la mañana. No es nuestro lugar de descanso. No es el lugar al que primero acudimos para luego ir al picnic con la familia. La iglesia no es un lugar de entretención. De hecho, ninguno de nosotros debería de venir a la iglesia y sentirse un espectador nada más acá. Venimos a ser parte de un servicio. Venimos a ofrecerle un culto a Dios. Por eso le cantamos hace un momento. Por eso tratamos de escoger que las alabanzas que cantemos no sean alabanzas en las que nos cantemos nosotros, sino que escogemos alabanzas, o deberíamos escoger alabanzas en las que le cantemos a Dios. Porque a lo que venimos es a darle a Él el culto. ¿Están de acuerdo? A eso hemos venido esta mañana todos nosotros. No venimos a entretenernos. No venimos a decir, algunas personas dicen, no, a mí no me gusta, no me gustó la alabanza ahora. ¿Cómo le digo esto para que no suene feo? Es que no era para usted. Le venimos a cantar a Dios. Todos deberíamos estarle cantando a Dios. No deberíamos de venir a la alabanza, al servicio, y venir a quedarnos en la alabanza, ahí, parado, viendo qué onda. No me gusta bien ese muchacho. Este Jonathan no se mueve mucho. Ahora lo estaba admirando, ¿cómo hace para mover solo los dedos? Nada, nada. Yo aunque sea las piernas le estaría haciendo. No venimos a observar cómo está pasando, qué están haciendo. No, venimos todos nosotros a formar parte de esa alabanza. Somos todos nosotros como una sola familia, un solo cuerpo. Venimos a levantar delante de Él nuestra adoración. No venimos a la iglesia para ser motivados. Hay iglesias que ahora toman por costumbre utilizar el servicio para ser un culto motivacional. Alguien me decía a mí, mi pastor es un gran motivador. ¡Qué alegría! Un día que ande sin Biblia y desconociendo a Dios, voy a ir a que me inyecten ahí motivación, motivación, motivación. El motivo de la iglesia, el motivo de reunirnos, no es ser ni entretenidos ni motivados. Si quiere motivarse, le puedo prestar un libro de motivación. O vaya a una librería y consígase un super librazo de motivación. A la iglesia no venimos ni a motivarnos, ni a ser entretenidos, ni a ponernos cómodos. A la iglesia venimos a equiparnos. Este es uno de los grandes regalos de la iglesia. Una persona caminando en el Señor y congregándose constantemente, yo le aseguro en el Señor que va a crecer, que va a madurar, que va a avanzar en el Señor. Si donde se congrega o lo que está escuchando siempre es la palabra de Dios, crecerá. No va a estar estancado. Yo les he dicho mil veces, el propósito de nosotros como iglesia no es que lleguemos acá y tenerlo usted después y venga y dé testimonio. Y digo, tengo 40 años de estar aquí en la iglesia sentado, gracias a Dios. La misma silla, 40 años, nunca me moví. No le veo ningún chiste a eso. Venimos a la iglesia para ser equipados y al equiparnos, cumplir con las responsabilidades que tenemos. Ya lo vamos a ver adelante. En la iglesia somos equipados. No venimos a ponernos cómodos, a venir a estar relax. De hecho, el equiparse o el prepararse no es cómodo, todo lo contrario de cómodo. Es doloroso crecer. Es a veces un poco incómodo el crecer. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Ahora, ¿cómo crecemos? Esto sí me lo van a entender muy bien. Hay cuatro herramientas, por lo menos, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que Dios utiliza para llevarnos a crecer a nosotros. Número uno, obviamente, la palabra de Dios. ¿Qué hace que una persona crezca en la iglesia? El encuentro con la palabra. Porque en las iglesias deberíamos de estar predicando la palabra de Dios. Y entonces al encontrarnos a la palabra, naturalmente crecemos. Número dos, a través de la oración. Cuando estamos en la iglesia, venimos y al orar comenzamos a acercarnos a Dios. Y al acercarnos a Dios, naturalmente nos impulsa a orar. ¿Cuántos de ustedes oran a Dios cada día? Voy a decir amén. Un amén así como, Señor, perdóname esta mentira que voy a decir. Amén. La oración nos hace crecer. Porque a través de la oración, verdaderamente orar, no me refiero a orar sinónimo de pedir, me refiero a verdaderamente orar, nosotros conocemos a Dios. Desarrollamos nuestra comunión, nuestra relación cercana e íntima con Él. Pero, si usted viene y dice, no, yo estoy en la iglesia, o yo quiero caminar en el Señor, quiero crecer, pero no leo la palabra, no la entiendo, no me gusta, y tampoco sé eso bien de orar. Dios dice, tranquilo, si no lo haces en esta forma, yo tengo otra manera. Las pruebas. Las pruebas nos hacen crecer. No hay momento en el que una persona busque más a Dios que cuando está siendo probado. Todos deberíamos entender algo. El propósito de la iglesia no solamente es equiparnos porque eso tenemos que hacer. Es que esa es la meta de Dios. Dios quiere que cada uno de sus hijos lo conozca verdaderamente. Para eso nos dejó la Biblia. Pero la Biblia a veces no nos dan tantas ganas. Para eso nos dejó la oración. Pero la oración sin la Biblia tampoco tiene mucho sentido. Así es que la gente ignora la oración. Pero entonces Dios dice, pero tranquilo, tengo algo más. Puedo traerte una prueba. Y a ninguno de nosotros nos gustan las pruebas. Pero Dios, que es perfecto y que es soberano, sabe que a través de herramientas como esas nos va a conducir hacia Él. Y entonces Dios permite las pruebas. Y Santiago nos dice, escribiendo en la carta en el Nuevo Testamento, dice, tengan por sumo gozo cuando estén atravesando por diversas pruebas. Y eso no suena ni tan siquiera congruente. Tengan por gozo Puede decir, tengan por sumo gozo cuando estén planeando unas super vacaciones. Tengan por sumo gozo cuando se estén ganando un viaje como el que Julito se ganó. Ese viaje, esos viajes no se deben hacer sin el pastor, uno, nunca. Pero, bueno. Eso suena a tener sumo gozo. Pero la Biblia dice, tengan por sumo gozo cuando atraviesen diversas pruebas. Eso no parece motivo de gozo, humana y lógicamente. Pero yo sé que ya muchos de nosotros nos ha tocado experimentar que a través de la prueba nosotros tenemos como un pequeñito llamado de atención que nos hace volver la mirada a Él. Y cuando lo vemos a Él decimos, ah, ahora entiendo. Y no se preocupe, porque de la prueba que atraviese, usted saldrá bien librado. Solamente está siendo probado. Solamente está siendo atraído hacia Él. Y Dios usa esa herramienta. Digo, ¿qué mayor bendición hay en la vida de nosotros? Y sé que un montón de podemos testificar de eso. ¿Qué mayor bendición es que quedarse sin trabajo? A nadie le gusta la idea de quedarse sin trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros ha sido a través de una leve prueba como esa que hemos llegado a entender que quien nos sostenía no era nuestro trabajo, que el que nos sostenía y Él siempre nos sostiene es nuestro Dios? ¿Quién de nosotros no ha podido experimentar y ver con gran tribulación? El domingo pasado en el discipulado, hermana no está ahora aquí, no está ahora, bueno, pero dice, hermana nos contaba cómo había tenido que experimentar un cáncer y cómo comenzó a tener todo este proceso en el que se estaba hundiendo y yendo tan mal. Pero ella estaba aquí sentada con nosotros diciéndonos, ¿saben qué? Dios sabía lo que hacía. Todo esto resultó para bien. Y aquí estaba, viva, sana, súper sana, súper cómoda, hablando y compartiéndonos todo lo que Dios había hecho. Nosotros sabemos ya que a través de las pruebas, puede ser por la palabra, puede ser por la oración, pero si no le bastan esos, puede ser a través de la prueba. Y si todavía la prueba sigue siendo un poco, y seguimos nosotros siendo un poco necios, todavía hay otra parte más, puede haber sufrimiento. Y Dios, si hay una manera que tiene para hablarnos muy fuerte a nosotros, es a través del sufrimiento. Cuando somos tocados en lo más profundo de nuestro corazón, inevitablemente todos volvemos a ver a Dios. Hace un par de semanas que tembló durante la Semana Santa. Curioso, yo no entiendo por qué. Cada vez que tiembla la iglesia se llena más. Aún en medio de los temblores todos estamos. Todos queremos pensar en Dios. Todos queremos recurrir a Dios. Porque nos sentimos inestables. Porque sentimos que algo no va a funcionar bien. Porque sentimos que tal vez no vamos a salir de esto. Porque sentimos que no vamos a encontrar una respuesta nunca. Lo que está sucediendo en medio de ese proceso es que estamos siendo perfeccionados. Y para ser perfeccionados, lo que Dios pretende es eliminar de nosotros nuestra vida. Juan el Bautista se paraba y decía, yo necesito que Él crezca, pero para que Él crezca, yo debo menguar. Así que el perfeccionamiento significa más de Dios, menos de nosotros en nuestra vida. Y repito, las cuatro cosas. Dios puede hacer en nuestras vidas más de Él y menos de nosotros por medio de la palabra, enfrentarnos a la palabra. Por eso tenemos, qué bendición, y se los digo cada semana, qué bendición y qué regalo tenemos al poder abrir la palabra de Dios, meditar en ella y escudriñar lo que la palabra tiene para decirnos. Porque la palabra va equipando nuestras vidas, nos hace ver el pecado, nos hace ver el error. Nos hace ver cuánto lo necesitamos a Él. Dios usa la palabra, Dios usa la oración, Dios usa las pruebas. Dios usa el sufrimiento. Les dije ya montones de veces, he recordado la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el gran rey de Babilonia, el gran imperio de Babilonia. tenía las cosas más extraordinarias que ustedes se pueden imaginar. Era tan loco que se inventó unos jardines colgantes. Eran unas cosas impresionantes, su dominio, su poder, su fuerza. No había ejército que se le pudiera resistir. Todo lo que quería lo tenía. Se metía al pueblo que quería y tomaba todo lo que él quería, el gran rey Nabucodonosor. Y dice la Biblia que un día se paró delante de todo su imperio, parado sobre la terraza de su palacio, y dijo: ven toda esta gran Babilonia que yo he hecho para mi gloria. Y Dios le mandó un profeta, porque Dios siempre manda su palabra oportunamente. Y Dios le mandó a un profeta y el profeta le dijo: rey, reconsidere las palabras, si usted sigue hablando de esa manera le va a ir mal. Y se hizo caso por un rato, pero después se le fue otra vez la loquera, porque estaba bien loco. Y dice la Biblia que un día volvió a pararse en la terraza de su palacio, vio toda la gran Babilonia y dijo: ven toda esta gran Babilonia que yo he edificado con mi mano, con mi fuerza y para gloria de mi majestad. Y la Biblia dice que en ese preciso momento algo transformó en su vida. Los teólogos discuten si solamente se le zafaron un su tornillito, o como decimos acá, ¿verdad? Le sacaron una su cora de la cabeza y le faltaba una cora ya para... No sabemos si se le zafó un tornillo o literalmente su cuerpo fue transformado. Pero lo que la Biblia enseña es que después de ese momento, el gran rey Nabucodonosor se convirtió en un animal. Y el siguiente día andaba caminando, no por el palacio de su... no por su palacio, sino en los jardines de la gran Babilonia que él había edificado. Levantando la... no sé si levantaba la pata, no sé qué tipo de animal era. ¿Solo los perros levantan la pata? ¿O todos los animales? No, ¿verdad? Ah, perdón, no soy solo. Pero la cosa es que andaba allá afuera y ahora los guardias que antes estaban al lado de él cuidándolo, vestidos con sus armas y todo eso, ahora lo que andaban era un chilillo y un lazo. Para, métase, meta, camine, avise. Y el gran rey Nabucodonosor caminando por los palacios en cuatro patas comiendo monte. Y la profecía que le habían dado es que le dijeron: vas a mantener esa condición hasta que reconozcas que tú no sos el gran rey Nabucodonosor. Porque de rey te queda muy poquito tiempo. Además, solo has estado muy pocos años en esta tierra. Hasta que reconozcas que el soberano es el que gobierna. El que está en el cielo, él es el que gobierna. Y entonces aquella prueba, aquel terrible momento, solamente es algo que vive por un instante a fin de reconocer que el cielo es el que manda. Y cuando llega este convencimiento, dice la Biblia, que cuando despertó y cayó, él se levantó y volvió a ser el Nabucodonosor, pero ya no volvió a sentirse soberano nunca más. Se paró en su trono, dio un edicto a todos y dijo: que sepan todos los reinos, naciones y lenguas que el cielo es el que gobierna, no ningún hombre mortal y terrenal. Eso nunca puede pasar. Lo que trato de decir es: a través de las pruebas, a través del sufrimiento, a través de estas cosas que parecen tan terribles, aunque para Dios no, porque Él las tiene en control, lo que Dios está haciendo es equipándonos, perfeccionándonos. Y perfeccionarnos significa menos de nosotros y más de Él en nosotros. Que se vea Él y no nosotros a través de nuestras vidas. ¿Qué más hace estar para nosotros en la iglesia? Nos bendice de diferentes maneras, pero otra de esas formas maravillosas que tenemos es que podemos tener el gozo de ejercer ministerio. Vean lo que dice el versículo número 12: a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. El ministerio simplemente significa hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Cuando Dios nos llama a través de Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da dones. Y los dones que nos entrega son para beneficio del cuerpo. Entonces, solamente encuentro plenitud y gozo en mi vida cuando yo los uso esos dones. No hay mayor gozo que poder servir a otros con la conciencia apropiada. No porque se considere un sirviente de los demás, sino porque sepa que usted es un discípulo de Cristo. Solo piense en esto. Cuando Jesús vino, dijo: yo no he venido para que me sirvan. Yo no he venido para ser servido. Dijo: yo he venido, ¿se recuerdan ustedes? He venido para servir y para dar mi vida por muchos. Una pregunta: si Jesús dijo eso, ¿no cree ustedes que todos nosotros que somos sus hijos y sus discípulos estamos llamados a hacer exactamente lo mismo que Él vino a hacer? A servir y a dar nuestra vida por los demás. Yo sé que usted me debe estar preguntando ahora, ¿a dónde sirvo? Sé que deben estar ansiosos ahorita por decirme, ¿dónde me meto? ¿Dónde sirvo? De acuerdo a sus dones. Ustedes no se imaginan todo lo que hay cuando estamos acá en el culto. Si usted viene a la iglesia y entra simplemente, no se da cuenta probablemente que mientras estamos en el culto, atrás hay un equipo que está ahora transmitiendo todo esto con cámaras y computadoras y todo eso ahí atrás. Hay otros que están allá con otras computadoras transmitiendo y proyectando todo en esto. Hay otro grupo que está allá educando, aguantando a todos los niños que están allá atrás. No, todos ustedes que tienen hijos pequeños tienen un gran descanso, ¿verdad? Ay, vamos a la iglesia, sí, vamos. No, yo no quiero ir. Vamos, que voy a descansar de los niños un rato. Vamos a meterlos allá, ya que se den duro con ellos. Allá les hacen liberación. Y se traen a los niños a la iglesia. Y allá hay gente sirviendo. Y afuera en el parqueo hay otras personas sirviendo. Y podrían haber un montón más de ministerios. Bueno, hay músicos acá tocando, cantando. Algunos lo ven, a otros no lo ven. ¿Por qué? Pero todo saldrá a la luz un día. Hay tantas cosas que están pasando mientras nosotros estamos acá. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que estuvieron dispuestas a decir: yo tengo este don, así es que yo quiero ponerlo al servicio de los demás. Y ahí adentro están cuidando a los bebés que están más pequeños. Y hay gente que está discipulando. Jonathan vino ahora temprano para discipular. Y estamos haciendo cada uno de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. ¿Y qué tenemos? Este placer hermoso, este gozo hermoso de poder dar de nuestra vida a otras personas, de poder servir para algo más importante que nosotros mismos, de poder ser más parecidos a Jesús de lo que podríamos imaginarnos antes. ¿Y qué otro regalo o beneficio tenemos al estar en la iglesia? Es que dice la siguiente parte del versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No estamos para edificar paredes. No estamos para edificar edificios. Ese no es el propósito. Nuestro propósito es edificar vidas. Vidas que sumen y sumen y sumen a fin de que el cuerpo de Cristo sea formado. Este es el gran privilegio que tenemos. Este es el gran regalo que tenemos todos nosotros. Poder tener la oportunidad de sumar vidas a Jesús. ¿Saben ustedes quién fue el que nos creó? ¿De dónde venimos todos nosotros? Nadie viene del mono, ¿verdad? Las apariencias engañan. Pero algunos defienden la teoría porque se ven al espejo y dicen: claro que venimos del mono. Pero no, las apariencias engañan. Dios nos creó a todos nosotros. Él creó a Adán, Él hizo del polvo al hombre y lo formó, le dio un soplo de vida. Le dijo: fructifiquen y multiplíquense. Y todos venimos de Él. La razón por la que le digo esto es porque ninguna persona está diseñada para estar lejos de Él. Este mundo nos insiste en que estemos lejos de Él. Este mundo nos insiste en ofrecernos cosas para mantenernos alejados de Él. ¿Pero no cree que tiene todo el sentido del mundo que Dios nos creó y Él entonces nos quiere cerca de Él. Si Él nos hizo, si Él nos formó, si Él nos ha hecho y guardado y dirigido toda nuestra vida, ¿no cree que lo más sensato es pensar que Él nos quiere tener cerca de Él? ¿Qué tal si todos nosotros nos preguntamos esta mañana, qué tan cerca estamos de Jesús? ¿Qué tan cerca estamos caminando de Él? No me responda, ah, aquí estoy en la iglesia. Ya le dije, venimos a la iglesia porque aquí nos encontramos, nos congregamos. Él está aquí con nosotros, pero yo me refiero a ustedes, usted en su propia vida. ¿Cómo está caminando? ¿A qué distancia usted está caminando de Jesús hoy? ¿Qué tan cerca se siente? ¿Se siente un amigo? ¿Se siente un íntimo? ¿O está viendo a Jesús como un raro, un desconocido? ¿Está desconfiando de Él? ¿Está pensando que no hay tanta cercanía? Porque el edificar el cuerpo juntos significa eso. Significa tomar a alguien que está lejos y acercarle todo lo que pueda. Todo lo que pueda, acercarlo a Jesús. Edificar el cuerpo significa acercar a la persona, a ponerla delante de Dios, pedirle que esté lo más cerquita posible, enseñarle a estar lo más cerca posible, entendiendo y partiendo de una verdad. A esta mujer, además de, no voy a decir nada del esposo, pero a esta mujer le hace falta Jesús en su vida. Cada día separada de Él no es un día que la haga más feliz y más plena, ni a ella ni a ninguno de nosotros. Cada día viviendo a distancia de Él, sin reconocerlo a Él, sin entenderlo a Él, sin verlo a Él, no nos da más plenitud, no nos da más gozo. ¿Quién dijo eso? Nuestra vida solamente se hace miserable. Nuestros tiempos de dificultad solo nos obligan a buscar. Pero Él está ahí cerca de usted siempre. Él nunca se alejó de nosotros. Y este es el mensaje con el cual edificamos el cuerpo, haciéndoles recordar o haciéndoles reconocer a algunos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que nos ha mandado a compartir. El Evangelio que simplemente significa: tú necesitas a Dios y Él no está alejado de ti. Tú estás alejado de Él. Creyentes o no creyentes, cristianos o no, de esta iglesia o no, todos nosotros necesitamos acercarnos a Él. ¿A qué distancia ahora mismo está de Él? ¿Cuánto lo reconoce? ¿Cuánto al hablarle puede verle a Él ahí? Obviamente hay una meta, y la meta es preciosa. Miren el versículo siguiente. Hasta, dice, versículo 13. Hasta que todos lleguemos. Eso quiere decir, hay una meta. Y nuestro propósito es correr cada día. Los años que Dios nos preste para tener vida. Mientras Dios nos permita vivir, queremos correr hacia esa meta. Y la meta es, número uno, hasta que lleguemos todos, dice, a la unidad de la fe. Los cristianos no somos reconocidos por unidad, lastimosamente. La iglesia cristiana no somos reconocidas por lo unidas que somos. Es todo lo contrario, por lo divisivos que somos. Porque hay, ustedes se sorprenderían de saber la cantidad de denominaciones que hay. Solo dentro de la iglesia cristiana y sin contar todas las miles y miles y miles de religiones que hay en todo el mundo. Yo les conté el otro día que en una librería me encontré un gran libro tan grueso como una Biblia. Decía, diccionario de religiones, sectas y denominaciones. Y dije, ¿qué va a ser esta gran cosa si este gran libro? Y cuando lo compro y lo comienzo a abrir, Dios mío, y dice, y todavía no están incluidas todas. Es un libro tan grueso como una Biblia, hablando de todas las tonteras que hay que se hablan. ¿Y por qué hay tanta división? Porque no hemos puesto la base que debería ser la palabra. Porque todos tienen la Biblia. El problema es que no hablamos la Biblia. Cada quien habla lo que se le ocurre y como lo considera mejor. Si todos hablamos la Biblia, entonces estaríamos unidos. Y el propósito dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hay forma de conseguir unidad ni entre nosotros mismos si no tenemos un solo centro. Si cada uno tiene un centro diferente, porque algunos están enfocados en hacer dinero, porque otros están enfocados en hacer convertidos, porque otros están concentrados en hacer edificios, porque otros están concentrados en hacer multitudes de gente, porque otros están concentrados en hacer política, porque lo que sea. Si cada uno tiene un centro diferente, estamos perdidos, pero si el centro es nuestra fe, sin duda estaremos unidos en él. Y no hay forma de alcanzar unidad si no es por medio de Jesús. La semana pasada estudiamos esos versículos donde decía un solo cuerpo, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Padre. Uno solo, no pueden haber varias cosas. Entonces el propósito es tener unidad en la fe. Luego el segundo propósito dice unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el segundo gran propósito, el conocimiento de Cristo. El fin de la iglesia es que conozcamos la Biblia. Nuestro anhelo en este lugar es explicar cada semana, cada servicio, la Biblia. No para que usted se convierta en una persona que sabe un montón, para que usted conozca a Cristo. Y si conoce a Cristo, aprendamos a ser más humildes. Y si conocemos a Cristo, aprendamos a mostrar más amor al prójimo. Y si conocemos a Cristo, aprendamos a cumplir más la obra del ministerio que nos ha sido encomendada a través del Señor. Porque la meta es conocer a Cristo. Y miren el siguiente versículo. A un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto se refiere a la madurez espiritual. ¿Y cómo se alcanza la madurez espiritual? Les voy a decir lo que considero más simple. Y no lo digo porque sea el pastor de la iglesia y quiera hacer el proselitismo que está en la iglesia. Se lo digo como un creyente de 30 años ya, de creyente. ¿Cómo podemos madurar espiritualmente? Conectados en la iglesia. Conectados a la palabra. Unidos a la congregación. De hecho, es mucho más fácil. Para madurar, usted necesita tener personas al lado. Yo le prometo que aquí va a encontrar gente que lo va a andar fregando. Usted necesita que alguien le jale del pelo de vez en cuando. Y entonces madure. Y aprenda a desarrollarse y aprenda a crecer. ¿Y cómo es un varón perfecto? Porque dice de que esa es la medida. ¿Cuál es el estándar? ¿El estándar es ser como un pastor o como un líder? No, por favor. El estándar es Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben Romanos 8:28 de memoria? A ver. ¿Y sabemos? Tengo que darles cuerda, ¿verdad? ¿Y sabemos? Que los que aman a Dios, todas las cosas, todos se saben el 28. ¿Quién se sabe el 29 de memoria? Porque de tal manera, no hombre. Mire, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es justamente el siguiente versículo. Primero, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto conforme a los que en su propósito son llamados. Y el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Eso quiere decir, los apartó para un propósito. Predestinar es como ahora en la ofrenda. Usted viene y dijo, vamos a ofrendar. Y agarró la mano, metió la mano y dijo, quiero ver, aquí está el 3 billetes. No, uno voy a poner porque los otros 2 los tengo apartados para la hamburguesa de la salida. O sea, tiene apartados los billetes predestinados ya para un uso. Estos están predestinados para la sopa del mediodía. ya está apartado. Y dice, Él nos apartó a nosotros para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Y miren el siguiente, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Alguna vez le preguntaron a un niño, qué vas a querer de regalo para Navidad? Y después de preguntárselo, él le respondió. Y dos semanas después, le vuelve a preguntar, ¿qué vas a querer de regalo para Navidad? Y cierto no que ya cambió. Mis hijas están viendo la tele y lo que ven, papi, eso vas a comprar para Navidad. Pero al siguiente programa salió otro anuncio. Y el otro anuncio, ah, no, eso me vas a comprar para Navidad. Y cada anuncio que ve, vuelve y cambia. Y es natural, y lo entiendo, porque es una niña. Ah, también hay gente adulta así, vea, que cada semana cambia de opinión y de pensamiento en las cosas. Pero quedémonos hablando de los niños. ¿Cuál es el problema de los niños? Que son inmaduros, que no saben lo que quieren. Y entonces un día piden una cosa, otro día piden otra cosa, otro día piden una cosa. Y dice, esto es lo que yo más quiero, esto es lo que yo más quiero, esto es lo que yo más quiero. Pero después viene y pasan dos semanas y dice, no, esto es lo que yo más quiero, esto es. Y si le da otro tiempo más, va a seguir cambiando de opinión todo el tiempo. Y Pablo dice acá, no debemos ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier moda que va saliendo. Y esto es lo que sucede con los creyentes muchas veces. Somos llevados por cualquier viento que aparece, cualquier moda que aparece. Y sí que aparecen modas. Y sí que aparecen vientos raros aún dentro del caminar cristiano. Y sí que aparecen locuras. Cada año, cada mes aparece un nuevo con una nueva revelación. Y tengo no sé qué y no sé cuánto. Y allá van un montón movidos por cualquier cosa a la que les resulta fascinante. Uno de los regalos que tenemos en Dios y uno de los regalos que tenemos al estar plantados y cimentados dentro del cuerpo de Cristo es que aprendemos a tener una doctrina, un conocimiento, un entendimiento de Dios sano, estable. Ahí vemos que pasan todas las locuras. Ahí andan diciendo, allá va la otra moda. Ahora se hacen tal cosa. Ahora piden tal cosa. Ahora prometen tales cosas y tales cosas. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la palabra. Es que la palabra es el fundamento. La palabra es la base. Es donde todo debe de estar siempre marcado. Y vean, termino. Dice, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, lo cual debería ser la siguiente propósito, que todos nosotros seamos personas que mostramos un genuino amor. Jesús dijo, en esto se conocerán que son mis discípulos, no por cómo se vistan, no por las normas que cumplan, no por las reglas que anden cumpliendo, no por las veces que vayan a la iglesia. Dijo, serán conocidos que son mis discípulos por la forma como se aman los unos a los otros. Lo que provocó la gran diferencia, lo que hizo que el evangelio y que el cristianismo tuviera un crecimiento increíble, inigualable, era que todos los cristianos, después que conocieron a Jesús de la iglesia primitiva, fueron y mostraron amor. La historia cuenta que vino una enfermedad, una plaga que mató a miles de personas. Era contagioso, si no me equivoco, pero era una cosa contagiosa. Y dice la historia cuenta que los cristianos iban a las casas y buscaban y decían, ¿aquí hay enfermos? Y decían, sí. Porque la gente de las propias familias sacaban a las personas a las calles a dejarlos morir porque estaban enfermos y los cristianos iban y los tomaban y así comenzaron a fundar hospitales, así comenzaron a fundar orfanatos, comenzaron a fundar lugares porque la base del cristianismo era el amor, amándonos los unos a los otros. Eso era lo que Jesús decía. Dijo, le resumo todos los mandamientos en dos: amen a Dios por sobre todas las cosas y amen a su prójimo. Esa era toda la base. Y la Biblia nos dice acá, deben de seguir la verdad en amor. Y a través de eso que dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué palabra más hermosa y qué palabra más especial la que el Señor nos trae esta mañana. Recordándonos que hay un sentido, totalmente hay un sentido para estar sentados aquí esta mañana. Estando acá sentados somos edificados, crecemos, maduramos. Estando acá sentados encontramos los dones que tenemos y los desarrollamos. Debemos hacerlo. Pero lo más importante, nos recuerda que usted y yo lo necesitamos a Él. Usted y yo lo necesitamos a Él, no ahora en el culto. Lo necesito mañana. Lo necesito donde quiera que vaya. Lo necesito en cualquier situación de mi vida. Él es nuestra vida. ¿Qué les parece si esta mañana nos tomamos un minuto para orar antes de despedirnos todos?